Tuvo lugar el día 11 el acto por el primer aniversario de la visita del máximo dirigente Kim Jong-un a la fábrica de pintura Sonyeong. En la ocasión, el orador se refirió a que el máximo dirigente Kim Jong-un iluminó el camino a seguir por la empresa, recorriendo nuevo proceso productivo de materiales de pintura acrílica al estilo coreano en agosto del 105 de la era Juche 2016. Y subrayó que su visita de trabajo sirvió de motivo que tenía el significado trascendental en desarrollar más la economía nacional, realizando en alto nivel la producción de mercancías químicas como la pintura acrílica, bajo el lema de dar prioridad al autofortalecimiento.